todo lo que sé por fe. Solo si muero, sé que viviré por fe, lo sé. Solo si entrego mi vida, que su vida la entregó por mí. No me avergüenzo del evangelio, si fue lo que vida me dio, el sacrificio de Jesucristo por mí. Fue lo que vida me dio, no me avergüenzo del evangelio, si fue lo que vida me dio, de Jesucristo por mí. Fue lo que vida me dio. No pierdo mi tiempo si tampoco estás de acuerdo. Planteo una semilla en tu vida que no dejará de palpitar, y cada latido te recordará la luz de ya, oh ya, ya, hasta que entregues tu vida, que su vida la entregó por ti. No me avergüenzo